Tincunaco significa encuentro. Tincunaco significa encuentro en la lengua quichua. Tincunaco es un encuentro. Un encuentro con todas las voces. Un encuentro con todas las ideas. Un encuentro con diferentes expresiones artísticas. Un encuentro con todas las músicas. En definitiva, Tincunaco es un encuentro entre la radio y vos. Rock Internacional. Bandas Under. Agenda e información cultural para todos y todas. Una persona sin papel que trabaja es una persona que no se puede sindicar. Es una persona que no se puede quejar de sus condiciones de trabajo. Y eso es lo que la industria necesita. Martes, 15 a 17 horas, desde la 107.3, Radio Guerrilla emitiendo. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Guerrilla emitiendo por el 107.3 FM Tincunaco. Mi nombre es Alejandro Leguizamonu y durante dos horas de esta tarde voy a estar haciéndote compañía con el mejor rock internacional, con bandas standards, como todos los martes. Tenemos mucha, pero mucha información para compartir con vos. Tenemos varias listas de este canal sobre derechos humanos, ya que hoy, hace una semana, que desalojo en el partido de Moreno, justamente en el barrio del 5 de Marzo, en el medio que hay ahí. Así que bueno, vamos a estar pasando un poco sobre lo que estuvo pasando y sobre lo que está pasando esta gente en este momento. Todo eso y mucho más en Radio Bolivia. Estamos escuchando a Faith No More con su tema Easy. Faith No More estuvo tocando ya el domingo pasado, este que pasó no, el anterior, estuvo tocando junto a Tito Tenhausen y algunas bandas como Violadores, Cadena Perpetua, entre otras Bulldog. Y bueno, estuvieron tocando en el estadio Pepsi, muchísima, pero muchísima gente en el estadio. Vamos a estar compartiendo algunos temas de Faith No More, algunos temas de Tito Tenhausen para recordar esa fecha. Así que quédate con nosotros porque tenemos mucho, pero mucho Radio Guerrilla emitiendo. También vamos a repasar algo sobre el Pepsi. También viene Zapper Suckers, una banda que toca con Satan Dealers en Capital. Ya falta poco para eso. Vamos a estar hablando un poco de el programa de los jóvenes que viene en un rato después de Radio Guerrilla emitiendo. Algo de ley de baja imputabilidad también, que salió muchísimo en los medios de comunicación, más que nada masivos en Argentina. Como te dije, vamos a tener radialistas, vamos a tener, vamos a hablar un poco también sobre Yo Si Puedo, un poco de difusión ahí para el programa de alfabetización cubano que se está llevando adelante en la casa del joven del Centro Comunitario Belén. Tenemos, como te decía, banda Sander, tenemos muchísimo, pero muchísima información, así que quédate con nosotros compartiendo esto que es Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3. Esto es Faith No More y Digging the Grave para comenzar esta Radio Guerrilla emitiendo por el 107.3 FM Tincunaco. Después vamos a escuchar a Tito Tenhausen por Todo por Amor. Tiene el nombre en francés, pero no lo voy a leer en francés porque soy malísimo para el francés, así que lo traduzco más o menos Todo por Amor o Todo por Tu Amor. Así que vamos a escuchar a estas bandas, un poco de música y ya venimos. los chicos tenemos derecho a comer, estudiar, jugar y escuchar. Radio Guerrilla. Emitiendo por FM Tincunaco 107.3, donde tu palabra vale. El mejor rock internacional lo escuchás en Radio Guerrilla emitiendo. La canción, de pronto, puede ser un arma terrible también. Y por eso que la industria de la canción, manejada por grandes empresas, ninguna de ellas latinoamericana, por supuesto, pero con nombres en castellano, viendo que surge una canción nueva que está al lado de la lucha, de los combates del pueblo, la industrializa también y le da un título de protesta. Y ustedes pueden encontrar por ahí a muchos ídolos populacheros como cantantes de protesta. Nuestra canción no es una canción de protesta, es una canción popular porque ella está unida íntimamente a la juventud y al pueblo, íntimamente en sus sentimientos más nobles, en su deseo ferviente de ser libre y de vivir mejor. Por eso es popular. Estamos escuchando a Rage Against the Machine con su tema Freedom. Estábamos escuchando anteriormente a Dietrichshausen y Faith No More con algunos temas que tenía ahí para mostrarles a ustedes. Y un Pepsi Music o una fecha, fue el domingo 1 de noviembre, creo que fue la tercera fecha. Una fecha en la que rescato más que nada cómo sonaron las bandas. Dos bandas, por ejemplo, internacionales como Faith No More y Dietrichshausen, que uno no se arrepiente de ir a verlas porque sonaron tremendamente bien. Son tipos ya viejos que saben cómo sonar, que la tienen re clara, así que dos buenas bandas que pude disfrutar ese domingo 1 de noviembre junto a algunos amigos con un día medio lluvioso, pero estuvo bueno. Rescato que estuvo muy pero muy bueno. Y lo otro rescatable que te iba a decir y que te iba a contar es el sonido que se llevó esa fecha, ¿no? Yo en realidad no tuve comentarios de otras fechas, pero me dijeron que esa fecha en particular, la que fui yo, todas las bandas sonaban muy bien. Todas las bandas sonaban muy bien. Tocaron bandas como Violadores, Carajo, Cadena Perpetua, Bulldog, bandas así de soporte, No Relax, que es una banda de España, que es la banda del ex guitarrista de Escape. Tocó The Locos también, que es la banda del ex corista de Escape, que es la segunda voz, vendría a ser el animador. Una banda, una fecha muy buena, una fecha casi punk, diría yo. Así que bueno, muchísimas personas en ese domingo primero, con ese tiempo, embarrándose, estaba garbando y todo, pero igual se hizo recitar y estuvo muy, pero muy bueno. Entonces, lo que escuchábamos primero, en nuestro primer bloquecito, era primero Faith No More con su tema Ticket to the Grave y después Todo por Amor de Dietrichshausen. También vamos a tener más información acerca de lo que estuvo pasando en el Pepsi. Después te voy a comentar un poco más. Tenemos a Zapper Suckers, que va a venir ahora en este mes nomás. Ya creo que el sábado que viene, el otro, viene Zapper Suckers, toca con Satan Dealers y va a ser una fecha muy pero muy buena. En un rato te voy a estar comentando algo sobre lo que va a estar pasando ese día. Vamos a hablar un poco también sobre ley de baja imputabilidad, cómo los grandes medios se están confabulando con el gobierno, con los empresarios, para mostrarte una realidad que la vimos siempre, pero ellas te la muestran en favor de los quién sabe quién, porque me parece que les conviene tener a los pibes en la cárcel y no invertir en educación o en salud. Creo que ese es el trasfondo de todo esto. Vamos a hablar un poco también del programa Yo Sí Puedo, que se está llevando adelante acá en la Casa del Joven de San Atilio, así que vamos a estar hablando un poco más sobre eso. Hay la inscripción todavía se encuentra abierta, así que todas las personas que deseen aprender a leer y a escribir se pueden acercar sin miedos, sin prejuicios, sin nada. Lo único que tienen que traer es su predisposición para aprender a leer y a escribir. Acá le van a facilitar todo, así que anímense y vengan a la Casa del Joven, que creo que queda en Cumaná y Managua, San Atilio. Ahí me acordé la dirección. Yeah. Acordate también que nos quedan las bandas under para compartir con vos. Vamos a estar escuchando también un poco de Satan Dealers, que es la otra banda que va a estar tocando con Zapper Suckers. Así que quédate porque tenemos mucha, pero mucha información. Te invito a escuchar el primero de nuestros audios que tiene que ver. En realidad elegí, estaba eligiendo algunos realistas y se me ocurrió como poner algunos spots medios pequeños para recordar un poco lo que está pasando en Moreno. El martes pasado se desalojaron 200 familias más o menos en esa localidad, en el barrio, en un predio que estaba en el barrio, que está en el barrio 25 de Mayo, y en este momento la gente se encuentra en una carpa frente al club del barrio, en una cancha, en un descampado, bajo amenazas de lluvia, durmiendo en la tierra, en colchones. Así que estuvimos nosotros como acompañando esa palabra de los vecinos, esa lucha. Y bueno, un poco también cubriendo el evento, uno acompaña desde donde puede. Abrimos las vías de solidaridad para que la gente se solidarice y nos pueda acercar todo lo que pueda, ¿no? Porque hace falta agua, hace falta colchones, frazadas, todo lo que venga va a ser bien recibido, y siempre apoyando a esta gente que, bueno, que lamentablemente se quedó en la calle y está durmiendo ahora bajo las estrellas, que no tiene un techo. Hay muchos chicos chiquitos que se pueden llegar a enfermar, así que está abierta la convocatoria para que vengan y, bueno, colaboren con algo, porque esto realmente es una causa justa y algo muy grave, porque fueron 500 efectivos los que se desplegaron en el predio y realizaron un desalojo violento, ¿no? Porque le pegaron hasta un chico, a varias personas, ¿no? O sea, y nosotros leíamos un poco también la orden de desalojo, y el juez firmó la orden de desalojo como si fuese, no sé, que firmaba cualquier cosa. Y la orden decía que se tenían que meter en las casas a desalojar aunque hubiese chicos solos. Así que imagínense la clase de crueldad que hizo esta gente. Así que bueno, también nos solidarizamos con esa gente y desde nuestro lugar estamos intentando hacer algo, estamos intentando aunque sea cubrir eso para que sean escuchadas estas voces y para que esto no quede en la nada. Vamos a escuchar a un audio de No a los Desalojos, haciendo alusión a esto. Así que bueno, disfrútenlo y ya venimos con más Radio Guerrilla Emitiendo. Ciudadanía es. Ciudadanía es. Respetar por igual a todos los seres humanos. Sean doctores o analfabetas, licenciados o sin licencia. Porque el único título que tiene valor es el de ser humano. Y es que somos iguales, todas y todos, y somos iguales, todas y todos, y somos iguales. En la Argentina, los derechos de los pueblos originarios son atropellados día a día. Uno de ellos es el derecho a la tierra. El GAJAT, Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra, es una institución comprometida con la lucha por la tierra de los pueblos originarios. Desde diciembre de 2006, existe en la Argentina la Ley de Emergencia de la Propiedad Indígena, ley que permite detener los desalojos. Por una sociedad más justa para todos, hagámosla cumplir. Hagámosla cumplir. Informate en gajat@cepas.org. www.cepas.org/gajat. Sumándote, sumamos. No a los desalojos indígenos. No a los desalojos indígenas. Daya Heyana, Oñe Mose, Yanete y Cuer. Huemem Cañegel Penga, Nimapumeo Tayimpuche. Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra. La la la la la. El mejor rock internacional lo escuchás en Radio Guerrilla emitiendo. Good place for good people get food, yeah. Help your fellow man and get them to do, yeah. Come in and you see shit. Be afraid of me, I'll check your dust and it won't face me. Wolverine came through, left the agent for dead. Back to the door, bang up, yeah, the world was sick. I had a dream, I was a vision inside me. My name is Tim, I'm a lesser, not catcher. Starts to sleep when you got a ceiling. Never watch it, I gotta put a stop, yeah. Can't be believing for free, call the cops, yeah. Here comes the SWAT team, then the F-16 seem to shoot the walls and destroy the buildings. Wolverine was sad and it made him mad. Every single cop got a bullet in the head. Listen, I can't encontrá tu frecuencia. Hola, buenas tardes, viejas brujas. Acá estamos en FM Tincunaco. Tincunaco. Tincunaco. Un encuentro radial. De 9 a 11 la información está acá. Entonces, mientras no invertamos en educación como corresponde, no vamos a hablar del tema de seguridad. En encuentro con las noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. El encuentro Red de Centros Comunitarios. Movimiento Nacional Los Chicos del Pueblo. Reivindicamos la campaña El Hambre es un Crimen y nos pronunciamos en contra del intento por bajar la edad de imputabilidad de los pibes. Basta. El hambre es un crimen. De De lunes a jueves de 21 a 22 horas, radiorock.com.ar. De lunes a jueves de 21 a 22 horas. El mejor rock nacional en radiorock.com.ar. Por la 107.3 FM Tincunaco. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chocolate, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después... digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa, un asesino serial. No tenía compasión. Un asesino serial. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Nulidad inmediata de los indultos a los genocidas. Un asesino serial. Un asesino serial. Un asesino serial. Tincunaco. Soy artesana de San Miguel hace 5 años y bueno, ahora estamos protestando porque hace ya 5 semanas que nos dejaron sin trabajo. El intendente, en una forma arbitraria, nos mandó a decir, porque ni siquiera vino él. Tincunaco, donde las voces se encuentran. Chicos, tenemos derecho a comer, estudiar, jugar y escuchar Radio Guerrilla, emitiendo por FM Tincunaco 107.3, donde tu palabra vale. ...1566-90-5002... nuestra vía de comunicación telefónica. Si querés mandarnos un mail, lo podés hacer a fmtincunaco@yahoo.com.ar, o si vos tenés la oportunidad de escucharnos en vivo, lo podés hacer desde nuestro blog, que es fmtincunaco.blogspot.com. También tenemos nuestra página web, que es www.radiotincunaco.radioteca.net. Esas son nuestras vías de comunicación. Estamos escuchando de fondo un clásico, lo habrán escuchado en un montón de películas o en musicalizaciones de propagandas. Este tema se llama Gato Negro y es de Zapper Suckers. Zapper Suckers va a ser la banda que se va a estar presentando el 21 de noviembre, presentando su disco junto a Satan Dealers, Get It Booged Together. Ese es el disco nuevo de Zapper Suckers. Se va a estar presentando en el Roxy, que es Niceto Vega 5542. Esto es una ciudad de Buenos Aires. El próximo 21 de noviembre, como te decía, entonces va a estar presentando su disco Get It Together. Esto es Niceto Vega 5542 y la entrada va a salir 85 pesos. No es muy cara, teniendo en cuenta que pagamos 150, por ejemplo, para el Pepsi. Acá una banda muy, pero muy buena, te la recomiendo. Seguramente yo me voy a sacar la entrada esta semanita, la semana que viene ya, para ir a ver a Zapper Suckers el 21 de noviembre junto a Satan Dealers, que es una de las bandas que vamos a estar escuchando hoy en nuestro segmento de Banda Anda. Con todo esto me he olvidado de darte nuestras vías de comunicación, que recién te las acabo de dar. En el primer bloque tendrían que haber abierto con la vía de comunicación para que mandes algún mensajito. La repito por las dudas. 15 66 90-5002 nuestra vía de comunicación telefónica. Si no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo, lo podés hacer desde nuestro blog, sí, que es fmtincunaco.blogspot.com. O si querés mandarnos un mail, no solamente a este programa, sino a todos los demás programas de FM Tincunaco, lo podés hacer a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Esas son nuestras vías de comunicación telefónica y vía mail también o vía web. Te invito a escuchar un tema de Sappersackers ahora para presentártelo. Si no lo conocías, capaz que lo puedes ir a ver. Esto es It Bone I Don't. Así se llama el tema. Disfrútalo. Ya venimos. Después de Sappersackers vamos con un tema de The Voice, que también es una banda clásica que se estuvo presentando el año pasado. No, perdón, a principios de este año. Así que disfrútalos y ya venimos con más Radio Guerrilla emitiendo. El mejor rock internacional. Eastbound and down, loaded up and chucking. We gonna do what they say can't be done. We got a long way to go and a short time to get there. I'm eastbound, just watch your bandit run. Keep your foot hard on that pedal, so never mind them brakes. Let it all hang out, cause we got a run to make. The boys are thirsty in Atlanta, and there's beer in Texarkana, and we'll bring it back no matter what it takes. Eastbound and down, loaded up and trucking. We're gonna do what they say can't be done. We got a long way to go, and a short time to get there. I'm eastbound, just watch your bandit run. Tenemos derecho a comer, estudiar, jugar y escuchar Radio Guerrilla, emitiendo por FM Tincunaco 107.3, donde tu palabra vale.

Y si vos no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo, lo puedes hacer desde nuestro blog, que no solamente vas a escuchar Radio Guerrilla emitiendo, sino que Encuentro con las Noticias, Vamos a Andar, Viejas Brujas, Latinoamérica Vive, gran mayoría o gran parte de la difusión que le estamos dando a todas las noticias del barrio acá en FM Tincunaco. Así que toda esa información y mucho más puedes escuchar en fmtincunaco.blogspot.com. De cortina estamos escuchando a Cooks Parr con su tema Because You Are Young. Así que ese es nuestra cortina de uno de los bloques de Radio Guerrilla emitiendo. Te decía nuestras vías de comunicación. Te contaba que el programa Yo Sí Puedo en este momento se está llevando adelante en la Casa del Joven, Cumaná y Managua, creo que es la dirección, si no me equivoco. Y así que no hay todavía la inscripción está abierta, no tiene que tener miedo, solamente tiene que tener la predisposición de aprender a leer y a escribir. Tiene que tener ganas y acá la van a recibir con los brazos abiertos. Está abierta la inscripción. Pueden venir a informarse a el Centro Comunitario Belén, que queda en San Salvador y Carabobo, del barrio San Atilio. Así que venga, anímese, que los van a recibir con los brazos abiertos. No necesita dinero de cuotas, ni útiles caros, ni nada de eso. Solamente las ganas de aprender a leer y a escribir. Bueno, como te contaba en el bloque pasado, se llevó adelante un desalojo el martes pasado. Hoy ya se cumple una semana del desalojo y una semana del acampe de los vecinos en la cancha del Club 25 de Mayo, que queda en el mismo barrio, en el barrio 25 de Mayo, y la solidaridad que brindaron la salita, por ejemplo, y la escuela, que bueno, que muy a pesar de que la dirección de escuela no quería que los vecinos se alojen si llovía dentro de la escuela, los maestros dijeron, bueno, nosotros bajo nuestra responsabilidad lo vamos a dejar que para que los vecinos se le haga un poco más fácil, ¿no? Para que no se mojen, no se enfermen. Así que bueno, mucha solidaridad de parte de vecinos, de organizaciones de ahí de la zona, y para que esto se resuelva pronto, esperemos que esto lleve a buen puerto, como quien dice, y que los vecinos se puedan reubicar en algún lugar. La municipalidad, por ahora, brilla por su ausencia desde el viernes pasado, en una reunión que tuvieron con los vecinos, que le dijeron que iban a evaluar las necesidades urgentes de cada uno de los vecinos y en base a eso iban a alojar a algunos vecinos los que tengan más necesidad. No sé de qué manera evaluarán o depurarán para saber de qué vecino tiene más necesidad que la otra, porque creo que necesidad tienen las 200 familias que están viviendo bajo una carpa y sobre la tierra, colchones sobre tierra, sin agua, sin luz, sin nada, ni sin comida, sin nada. Así que bueno, esta es la noticia por ahora en el barrio 25 de Mayo con los vecinos del predio de este barrio que fueron desalojados ya hace una semana, hoy. Así que bueno, espero que esto se solucione pronto. Mientras tanto, nosotros desde nuestro lugar vamos a hacer lo que podamos, vamos a ver si podemos hacer alguna colecta, de paso abrimos la convocatoria para que los vecinos se sumen y ayuden con lo que pueden. No todos tienen para ayudar mucho, pero algo es algo que quizás para una persona es poco, o quizás para los vecinos es mucho, porque están en esa situación. Así que acérquense y colaboren, porque es una causa justa y espero que esto se solucione rápido. En alusión justamente a lo que te estaba hablando sobre los desalojos, vamos a estar escuchando un audio sobre el respeto a los derechos humanos y un audio que tiene que ver con los desalojos. No en realidad con desalojos en barrios comunes, sino en desalojos de pueblos originarios. Pero en este caso es lo mismo, porque tienen los mismos derechos los pueblos originarios que la gente que en este momento está en Moreno bajo una carpa, durmiendo sobre la tierra. Así que bueno, vamos a escuchar esos dos audios, después venimos con un poco más de música y vamos a pasar al segmento Under. Thank you. Silencio, por favor. Escuchemos la resolución del juez. Dispongo lo siguiente. La petrolera no se acercará a individuos u organizaciones de base de la FIPSE sin la debida y legítima autorización de la Asamblea de la Federación. El 23 de agosto de 1999, la organización Shuar-FIPSE puso un amparo constitucional en contra de una petrolera ante el juez de lo civil de la provincia de Morona, Santiago, para frenar las acciones de la empresa en el Bloque 24. Y ganaron. El juez dictó una resolución a favor de la FIPSE, que más tarde fue confirmada por el Tribunal Constitucional. Un ejemplo exitoso de la defensa de los derechos colectivos, gracias a un amparo constitucional. Otro ejemplo es la lucha del pueblo quichua de Sarayacu. Escuchamos a Marlon Santi, uno de sus representantes. Cuando el pueblo de Sarayacu se enteró de la concesión, se levanta en toda su dimensión. Estudiantes, jóvenes, ancianos, mujeres y hombres. Se paralizó escuela, colegio, actividades comunitarias, mingas comunales. Abandonamos la agricultura, chacras, viviendas. Y todos nos fuimos a la selva, a hacer fronteras de vida. O sea, cogernos de la mano y no dejar pasar ni al ejército ni al empresa. Sarayacu siempre mantuvo una lucha pacífica, porque si nosotros hacíamos una lucha agresiva, nos iban a culpar que nosotros éramos los que agredíamos a él. Pese a las protestas de Sarayacu, la petrolera no se retiró. Al contrario, con el respaldo del Estado, entró al territorio con las fases de exploración sísmica. Abrieron trochas y campamentos, detonaron cientos de kilos de dinamita y destruyeron grandes partes de la selva. En este territorio, la entrada de la empresa para Sarayacu afectó muchísimo. Era perder la vida para nosotros, el futuro de nuestros hijos, nuestro presente, y dejarse nuevamente ser colonizados, ser explotados. Cuando nosotros pusimos la denuncia en la Defensoría del Pueblo dio un amparo de protección al pueblo de Sarayacu. Estuvimos protegidos por la Defensoría del Pueblo. Pero el Estado y la empresa no respetaron esta declaración. Ante las amenazas que recibieron varios miembros de Sarayacu y sus abogados, el pueblo de Sarayacu opta por llevar su reclamo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Habíamos demandado aquí en el Ecuador a la empresa y al Estado y al gobierno mismo por la violación de derechos humanos, pero aquí en el Ecuador no cuyo, pero no eran vinculantes. Por eso es que nosotros acudimos a la Corte, a la Comisión Interamericana, porque sabemos que el Estado de Ecuador es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Presentamos una queja a la Comisión, diciendo que los derechos humanos están siendo vulnerados en un pueblo quichua, porque todo lo que la empresa hizo era amenaza contra la vida. Y la Comisión Interamericana dictaminó medidas provisionales. Estamos bajo el amparo de ellos ahora. Nuestra lucha no es solo para el pueblo de Sarayacu, es un referente esta lucha. Esto enfocaría un tema a nivel internacional y a nivel de Latinoamérica sobre los procesos que hemos sufrido durante 500 años. Y ahora los pueblos indígenas tengamos acceso a tener derecho a vivir. Sarayacu exige el respeto de sus derechos y continúan defendiendo su territorio. El pueblo Sarayacu ha logrado frenar la exploración y explotación de petróleo en sus territorios ancestrales. Personas y organizaciones en todo el mundo se han enterado de esta lucha y la apoyan. Han hecho respetar los derechos colectivos. Tienes derechos. Los derechos colectivos. Exígelos. Exígelos. Escuchaste una producción del Centro sobre Derecho y Sociedad en Quito. Realización del colectivo Pro Derechos Humanos Ecuador, con el auspicio del Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica. Papá, ¿es cierto que nos tenemos que ir de acá? Así parece. Mañana vienen con la estopadora y nos echan. Pero acá vivimos desde siempre. Tenemos el río, están las plantaciones. No tenemos dónde ir. Ya sé. ¿Pero qué podemos hacer?

тела. Сидел на гавал, дал работать не хотел. Not that crime. It's not a crime, it's legal, perfectly natural. Chicos, tenemos derecho a comer, estudiar, jugar y escuchar Radio Guerrilla, emitiendo por FM Tincunaco 107.3, donde tu palabra vale. To breathe. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. About my days, what do really I want? What do really I need? And ask me why again, why always me? And minutes of my life, and think about my friends, and think about my life, think about my days. What do really I want? What do really I need? And ask me why again, why always me? 1566-90-5002, nuestra vía de comunicación telefónica. Muchísimas, pero muchísimas fechas tenemos para este mes de noviembre y lo que queda del año. Pasaron, por ejemplo, bandas como Gogol Bordello, como Dieter Tenhausen, como Faith No More. Viene el 2 de diciembre y sí, así que ahí vamos a ver cómo podemos conseguir una entradita. Llenaron... Parece que vendieron entrada para Tres River, ¿no? Para 2, 4 y 6 toca AC/DC en River. Parece que llenaron, vendieron entradas y rebalsa para rebalsar el estadio esas tres fechas de AC/DC. Bueno, entonces, una de las fechas que se va a estar llevando adelante en el Roxy, que es en Niceto Vega 55-42, con la entrada de 85 pesos, va a estar tocando... Zapper Suckers. Recién estuvimos escuchando algo de Zapper Suckers, esta banda rock country, digamos, tiene mucho de country en su último disco, que es Get It Together, así que va a estar presentando su último disco, Get It Together, en Niceto Vega 5542, con 85 pesos la entrada. Esa es una de las fechas que vamos a estar contándote este día en Radio Guerrilla emitiendo. Ya nos queda cada vez menos, son 4 y 10 minutos, todavía no queda programa, pero un poquito menos de una hora. Bueno, como te decía, entonces Satan Dealers, perdón, Super Suckers va a estar tocando y se va a estar presentando también con Satan Dealers. Satan Dealers, que es la banda de acá de Capital, así un poco de punk, un punk que a mi gusto, excelente. Así que bueno, porque como yo digo, no tiene que ser malo para ser punk, o sea... El punk no tiene necesariamente que ser malo, porque todos dicen punk, y se imaginan como algo medio dos minutos, flema, medio así, medio malo, ¿viste? Hay punk, bueno, por ejemplo, Iggy Pop, una persona, un músico muy cuestionado, porque fue uno de los primeros músicos en incursionar en el punk de una forma terrible. O sea, y él decía, ¿qué tiene que sonar mal para ser punk? Yo hago punk y sueno bien, decía el tipo. Así que bueno, esas ideas nos dejaba... un referente como Iggy Pop, que después vamos a estar escuchando, que calculo que en el programa que viene. 1566-90-5002, nuestra vía de comunicación telefónica, como te decía. Así que bueno, pedinos un tema, charlanos sobre lo que vos quieras, danos una opinión sobre el programa. Entonces, en el Roxy tenemos una cita el 21 del 11, porque toca Zapper Suckers. Vamos a escuchar a la banda soporte en este momento, que es Satan Dealers. Vamos a escuchar algo de Satan Dealers y después venimos con más Radio Guerrilla emitiendo, porque nos quedan muchas fechas y muchas bandas internacionales. Perdón. Te iba a decir, muchas fechas y muchas bandas under. Las bandas internacionales ya pasaron. Quédate porque ya venimos. Levantarme no supe en qué soñé. Mejor es no saber por qué. Banda Sander. Banda Sander. En Radio Guerrilla emitiendo. La canción, de pronto, puede ser un arma terrible también. Y por eso que la industria de la canción, manejada por grandes empresas, ninguna de ellas latinoamericana, por supuesto, pero con nombres en castellano, viendo que surge una canción nueva que está al lado de la lucha, de los combates del pueblo, la industrializa también y le da un título de protesta. Y ustedes pueden encontrar por ahí a muchos ídolos populacheros como cantantes de protesta. Nuestra canción no es una canción de protesta, es una canción popular porque ella está unida íntimamente a la juventud y al pueblo, íntimamente en sus sentimientos más nobles, en su deseo ferviente de ser libre y de vivir mejor. Por eso es popular. ...1566-9050... nuestra vía de comunicación. Esto es Radio Guerrilla emitiendo. Mi nombre es Alejandro Leguizamón y todavía nos queda un poquito más de este Radio Guerrilla emitiendo. Bandas como Kimki, que pasaron en el Pepsi Music, por ejemplo, tocó el 30 del 10... Loquillo, que también estuvo tocando el 30 del 10... y The Prodigy, que también tocó en la misma fecha, el 30 del 10... y el 31 del 10, por ejemplo, Enrique Bunbury. Esas bandas estuvieron pasando en octubre en la Argentina. Muchas bandas en el 2009 en Argentina. En noviembre, por ejemplo, hasta ahora pasaron bandas como Dieter Tenhausen, Say No More, Loquillo, que tocó el 2 del 11 en la Trastienda, No Relax, que tocó el 4, ¿qué más tocó? Duff McKagan, me la perdí, Duff McKagan, muchas ganas de ir a ver a Duff McKagan. Duff McKagan tocó en Rosario en el Teatro Colegiales, pero también tocó en el Pepsi el 7, así que también estuvo junto a Living Color, por ejemplo. Después Escape estuvo tocando el 6 y el 8 en Rosario. Calle 13 tocó el 8. ¿Qué más? Bueno, muchísimas bandas como Fabuloso Skylark, Gogol Bordello, que tocó el 8 también en el Pepsi Music. Muchísimas bandas que pasaron por, y que faltan todavía pasar por Argentina. Por ejemplo, Living Color tiene otra fecha, dos fechas más tiene, el 13 y el 14 en la Trastienda. Parece que ahí va a ir un amigo mío, así que después que me cuente cómo está, porque está media, no sé si me da el presupuesto para ir a ver a Living Color también. The Exploited va a estar tocando el 15, el 11, el 15 de este mes, en el Teatro Flores. Agnostic Front más Malbat va a estar tocando el 18 del 11 en Super Rock. También Agnostic Front va a estar tocando en XLR, creo que es el 19 en XLR. 19 este mes, así que después le voy a dar un poquito mejor la información. Como te decía entonces, Zapper Suckers también el 21 del 11 en el Roxy Live Bar va a estar tocando Zapper Suckers. ¿Qué otras bandas tengo para vos? A ver, bueno, Skid Row, que va a estar tocando el 27 de este mes. The Killers también va a estar tocando el 27. Skid Row va a estar tocando en el Teatro de Colegiales y en el Club Jorge Newbery va a estar tocando The Killers. Así que espero que te guste. ¿Qué más? Manu Chao por... creo que... No vino este año. El año pasado vino All Boys. Este año también viene All Boys. El 28 del 11. El 28 de noviembre, que es mi cumpleaños, viene Manu Chao a All Boys. Después, el 28 del 11 también va a estar tocando en la Trastienda de Drytons. Esta banda que abrió el Pepsi Music con... Creo que eran 25 personas que están viendo Drytons. Porque llovió ese día y tocó muy temprano. Le tocó abrir el Pepsi Music a Drystones. Y yo estaba viendo que tocó, no sé, para 30 personas, 25, no sé cuánto. Y una banda muy, muy buena, muy interesante para ver, porque tiene como un par de mezclas raras que están buenas. Siempre con lo que tiene que ver con el rock, ¿no? Así que bueno. Como te decía, AC/DC, 2, 4 y 6 de diciembre en el estadio River Plate. Así que bueno, acércate ahí porque va a estar bueno. El Cuarteto de Nos es otra banda que también va a estar bueno, que va a estar en el Teatro de Colegiales el 4 y 5 de diciembre. Otra banda que está buena, Cuarteto de Nos, para ir a ver. Viene Fear Factory el 8 del 12 también, el 8 de diciembre. ¿Qué otra banda tengo para ofrecerte? Bueno, hasta ahora estas. Después, estas son en Capital. Tengo bandas para el Pepsi, para el XLR también. Vamos a empezar por el 14, que va a tocar Carajo, Agente Naranja, Mandria, La Hora de la Bruja. Esto va a estar a las 19 horas el 14 de noviembre. El 14 a las 12 también va a estar tocando O'Connor, siempre en XLR. Los Violadores con Altura Máxima, Chavanes y Los Fracasados va a estar tocando también el 14. El 19 Agnostic Front más Madball. El 20 va a estar tocando Pez, Locura Delivery, Venome y Quién. El 21 va a estar tocando Fidel, Inocente Calavera. El 27 Cabezones y el 28 Pierre. Estas son las fechas del XLR. Y se le van a sumar pronto más fechas que tenemos para tirar. Después te voy a estar repitiendo algunas fechas como las más sobresalientes de Buenos Aires, algunas bandas under, algunas fechas internacionales. Como te decía, muchísimas, pero muchísimas bandas que vienen a tocar este año. Así que bueno, no te las pierdas porque van a estar buenas. Vamos a seguir compartiendo más música under. Para la semana que viene te voy a traer una banda que se llama Che Sudaka, que es una banda que en realidad fui a ver al cantante, que tocaba solo, no vino con la banda. Son todos argentinos. Y por lo que me contaron, la banda está producida por el bajista Manu Chao. Así que la semana que viene te prometo Che Sudaka para que compartamos juntos. Así que bueno, vamos a escuchar un poco más de Banda Sander y venimos. La, la, la, la, la.

Tincunaco significa encuentro en la lengua quichua. Y Tincunaco es un encuentro. Un encuentro con diferentes expresiones artísticas. Un encuentro con todas las músicas. Un encuentro con todas las ideas. Un encuentro con todas las voces. En definitiva, Tincunaco es un encuentro entre la radio y vos. Los viernes de 21 a 23 horas nos encontramos con el Negro Ramón y la mejor música country del condado. Oscuro Rock and Roll por FM Tincunaco. Llámame. La infancia no puede estar en la cuerda floja. ¿Somos un país en serio o un circo? Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Por el camino del rock and roll. Tui, todos los jueves de 18 a 21 horas. César El Facha conduce el viaje. Por la 107.3. Encontrá tu frecuencia. ¿Qué tal? Alejandro Simonazzi, doble Z es mi nombre. Estamos aquí en la radio. Estamos empezando a compartir algunos mates, música, algunos pensamientos que se nos puedan ocurrir. Tincunaco. Tincunaco. Nos encontramos todos los días en la 107.3. ¡Con guitarra! Los chicos tenemos derecho a comer, estudiar, jugar y escuchar Radio Guerrilla, emitiendo por FM Tincunaco 107.3, donde tu palabra vale. Carrera hasta tu mesa con bilome y papel. Voy a escribir mi nombre en tus ideas. No me culpes si te digo que me muero por volarte la cabeza. 1566 90 50 02, nuestra vía de comunicación telefónica. Recién nos acaba de llegar un mensaje que no sé si era para mí. Decía hola el mensaje nada más. No tiene ni nombre, nada, el número, así que bueno, hola. Muchas gracias por mandar el mensaje. Y de acá te saludamos, gracias por estar escuchando, si era para mí el mensaje. Y si no, bueno, te saludo igual. Hola. En la operación técnica, última media hora más o menos del programa, está el señor Leonardo Turbo Ruiz Díaz, ahí a cargo de los controles, dirigiéndonos los temas, poniéndonos un poco de música. Nuestra vía de comunicación telefónica, ya te la dije, es el 1566 90 50 02. Nuestra vía de comunicación por email es fmtincunaco@yahoo.com.ar. O si vos tenés la oportunidad de escucharnos en vivo, no solamente a Radio Guerrilla emitiendo, sino que en cuanto con las noticias o la programación de FM Tincunaco, que sale a diario, y también parte de, o la mayoría de, la, de las entrevistas y la información que tenemos, la podés encontrar en fmtincunaco.blogspot.com. Esa es nuestra vía, son nuestras vías de comunicación, escribirnos un mail o mandarnos un mensaje, o simplemente entrar y mirar a la página, chusmear un rato, porque está muy, pero muy bueno. Hoy estuvimos charlando sobre todo un poco, estuvimos charlando por ejemplo sobre la situación que está que se está dando en el barrio 25 de Mayo, ahí en Moreno, con estas 200 familias que fueron desalojadas de una forma brutal el martes pasado. Hoy ya se cumple una semana que están al aire libre, a la intemperie, con todos los chiquitos, con fuentes de enfermedades, haciendo lo que pueden con la comida, con el abrigo. Una situación muy, pero muy jodida. Y en medio de todo esto, hoy, por ejemplo, fuimos con Encuentro con las Noticias a hacer un móvil y los vecinos nos contaban que ahí se están aprovechando punteros políticos porque ya quieren empezar a alquilar casas o terrenos, y hay un supuesto señor que se hace pasar por... no sé si se hace pasar, no sé si será secretario de Derechos Humanos de CTA, que los vecinos denuncian que quieren vender, que él les quiere vender o quiere alquilarle unos terrenos a 300 pesos por mes, quién sabe a pagar en cuántos meses. O sea, un montón de aprovechamiento en medio de una situación muy jodida, en medio de una situación muy tensa que están pasando los vecinos, una mala situación que están pasando los vecinos ahí en Moreno. Así que bueno, estuvimos charlando un poco sobre eso y de paso aprovecho para abrir de nueva convocatoria a todos los vecinos que quieran sumarse y colaborar con agua o con algo, algún alimento no perecedero, frazada, colchón, lo que ustedes quieran, a lo que ustedes pueden acceder o tener a su alcance. Están abiertas las puertas, pueden traerlo acá, San Salvador y Carabobo, en el Centro Comunitario Belén, en San Atilio. Así que bueno, para que los vecinos puedan estar un poco mejor. Tienen plazo hasta el viernes para conseguir un lugar, según lo que le dijeron de la municipalidad, porque no pueden estar más que hasta el viernes en el descampado donde están ahora, en la cancha donde están ahora. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a acompañar esa causa también, una causa bastante jodida. Esto es Radio Guerrilla Emitiendo, espero que te esté gustando hasta ahora. Aparte de eso, estuvimos escuchando, ya que hablábamos sobre desalojos, algunos spots sobre derechos humanos. Parece que los derechos humanos acá quedan como muy escondidos o fuera del alcance de todos, porque no se respetan para nada, porque sacaron a 200 familias golpeándolos a la calle. Esto es lo que pasó en Moreno. Bueno, estuvimos escuchando entonces algunos audios sobre derechos humanos, estuvimos escuchando rock internacional, le tiramos alguna fecha de banda under. Lo que me llamaba la atención, y que en realidad no creo que ya tengamos tiempo, era tocar el tema de ley de bajar la edad de imputabilidad de los menores. Tuve la desgracia de, no sé, hace un par de días atrás, de poder mirar la tele, porque yo digo desgracia porque la televisión ahora es un desastre y no me gustó nunca la televisión. Y en todos los noticieros, o en la mayoría de los noticieros, sacando noticias como por ejemplo de que había chicos asesinos, chicos que robaban, chicos que secuestraban. Noticieros 24 horas delatando a chicos que robaban o que mataban o que secuestraban. Ahí se nota la confabulación de los medios de comunicación para con los empresarios que quieren bajar la ley de imputabilidad, ¿no? Por ejemplo, Scioli, que no es un funcionario, es un empresario. Entonces es como una cosa muy, pero muy grave. Se descuidaron todos con el tema de la gripe porcina, y Scioli avanzó con la ley en el Senado, con la ley de baja imputabilidad. Así que bueno, nosotros desde acá repudiamos eso, y bueno, vamos a tratar de acercarte información el martes que viene, si no, a lo largo de la programación seguramente vamos a estar escuchando algunos spots que tienen que ver con la ley de baja imputabilidad, porque los pibes se merecen tener una vida digna, con salud, con trabajo, con educación. Digo, con trabajo infantil no, aquellos pibes que terminan el secundario y quieren laburar, que tengan laburo, porque no queremos que haya más chicos en los semáforos haciendo malabares para comer, por esas cosas, porque se creen políticas para la infancia que sean justas, y bueno, para la infancia, para la adolescencia, porque me parece que bajar la ley de imputabilidad no es una solución, sino que como un sacándose encima el problema que hay de trasfondo, y que es básicamente no tener educación, no tener salud, no tener normas de convivencia básicas como asegurar bienestar para los pibes, para las familias, el no tener esto, el no tener el bienestar, ¿no? Así que bueno, esto es Radio Guerrilla Midiendo, te estamos charlando un poco sobre eso. Vamos a escuchar un poco más de música y venimos en un rato nomás, ya nos despedimos, después te repito un poco más de la agenda, así el fin de semana puedes disfrutar algunas bandas. Esto es Shaila y su tema Cuando no quiera sentir. En un rato venimos. Banda Sander, en Radio Guerrilla emitiendo. Vamos a ir a más. Con la cumbia soy bien. Gente crecer sin dolor. Quiero una libre Latinoamérica y que nadie huella de su sultón. Quiero ver libre Latinoamérica, pues que aquí no queda más ya por sangrar. Quiero ver libre Latinoamérica. Suena tumba guase, gringo go home. Y que se vaya también el Fondo Monetario, su dictadura económica. Cerrando tu chino, quiero poner tambor. Un pueblo desgarrado que no quiero olvidar. Desaparecidos que han muerto por luchar. Hombres que mueren sin una oportunidad. Infancias que se pierden por la falta de hogar. Vamos a hablar de los hermanos de la raza, que no conoce de colores, solo conoce sufrimiento de la masa. Tu pueblo es la raza de la que hablo, que hace mucho que lleva en la espalda el bato de un gran diablo. Quiero ver libre Latinoamérica, tierra de la noche, del alma y del sol. Quiero ver libre Latinoamérica. Yo sé muy bien que la guerrilla no acabó. Quiero ver libre Latinoamérica, poder vengar a todo aquello que sangró. Quiero ver libre Latinoamérica y resistir a la lección de Babilón. Resistir a la opresión de Babilonia. La canción, de pronto, puede ser un arma terrible también. Y por eso que la industria de la canción, manejada por grandes empresas, ninguna de ellas latinoamericana, por supuesto, pero con nombres en castellano, viendo que surge una canción nueva que está al lado de la lucha, de los combates del pueblo, la industrializa también y le da un título de protesta. Y ustedes pueden encontrar por ahí a muchos ídolos populacheros como cantantes de protesta. Nuestra canción no es una canción de protesta, es una canción popular porque ella está unida íntimamente a la juventud y al pueblo, íntimamente en sus sentimientos más nobles, en su deseo ferviente de ser libre y de vivir mejor. Por eso es popular. Una de las últimas noticias, la verdadera alternativa de... una de las últimas noticias que tenemos sobre Pearl Jam en Argentina 2010. Esta es una noticia que quería dar porque hay como rumores y acá hay algo como un poco más como algo más seguro, un poco más creíble, ¿no? Que los que rumores que rondan por ahí en otras páginas. Dice que la banda de Eddie Vedder hará escala obligada en Buenos Aires luego de los recitales del 2005, pero Eddie Vedder y compañía recién llegarían para el 2010, para el año que viene. Esto va a ser en el marco de la gira sudamericana y también tienen planes de reeditar toda su discografía y rodar una película junto a Cameron Krugie, el director. Los muchachos de Seattle harán una pequeña... como alguna actividad, una cosa, en algunos recitales en Estados Unidos, y luego viajarían hacia el sur en 2010. Esto dijo el guitarrista Mike Creedy, el guitarrista de Pearl Jam. En tanto, Pearl Jam ha completado 14 canciones de su próximo álbum y trabaja en un film con el director Cameron Krugie. Creo que se pronuncia así, Krugie. Esto dijo el guitarrista Mike Creedy en una reciente entrevista radial en Estados Unidos. Creedy dijo que en el programa radial de Seattle, Ron I Don't Show, que la banda está cerca de terminar su nuevo disco y Pearl Jam espera lanzar una producción antes de fin de año. O sea, que antes de este fin de año. En la producción participa nada menos que Brendan O'Brien, el famoso productor que colaboró en el exitoso álbum Yield. El álbum en el 98 fue Yield. Así que uno de los mejores álbumes de Pearl Jam. La presentación del nuevo material será pocos meses después de la reedición de Ten, lo va a reeditar, álbum debut que les deparó un lugar entre los grandes del rock y el grunge mundial. Así que bueno, parece que son buenas las noticias que Pearl Jam vendría en el 2010 para la Argentina. Estaría reeditando toda su discografía y estaría rodando una película que va a estar a cargo del director Cameron Krugie. Así que bueno, buenas noticias. Para el 2010 viene Pearl Jam. Eso es lo que dice. Esto es Radio Guerrilla emitiendo. Muchísimas gracias por escucharme. Mi nombre es Alejandro Leguizamón. En la operación técnica estuvo el señor Leonardo Turbo Ruiz Díaz. En este momento son las 16:52. Muchísimas gracias por quedarte ahí. Muchísimas gracias por escuchar siempre Radio Guerrilla emitiendo, o por escuchar Tincunaco. Ya viene el programa de los jóvenes, con mucha información. Estuve pispeando un poco lo que van a hacer. Está bueno, así que escúchenlo porque se viene con todos los pibes acá en FM Tincunaco. Así que entonces, el programa de los jóvenes, después viene Latidos del Corazón y muchísimas cosas más en la transmisión de este martes de FM Tincunaco. Así que quédate, que ya vienen los pibes, ya vienen toda la transmisión de FM Tincunaco. Quédate con nosotros, disfruta de buena música, buenos programas. Esto fue Radio Guerrilla emitiendo y el martes que viene te espero. Chau y muchas gracias.